Este Drácula se les está enfermando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Come on, feel the noise. I was working in the lab. Oh yeah. With my eyes, mash. An eerie sight. For my monster from its slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. The monster mash. A ver, agarra una segunda. It's a graveyard smash. The monster mash. Haces tercero, ¿te fuiste? The monster mash. The monster mash. The monster mash. The monster mash. Síguele, síguele con ganas. The vampires. The monster mash. All came from their humble abode. The monster mash. To get a joke. Yeah. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Van y quiero invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes dos horas para juntos atravesar. Una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Recuerda que estamos transmitiendo para Chihuahua capital y Ciudad Juárez en cuatro estaciones diferentes de la radio. Escúchenos en la Norteñita 91.7 FM y en el 620 AM en Chihuahua. Eso es en la Norteñita. Y en Ciudad Juárez, si tú te encuentras en la ciudad del terror. Estamos en la Rancherita Mila M y en el 100.7 HD2. Si eres de esas personas millonarias que tienen esos nuevos radios digitales, te envidio. Ya iniciamos, estamos totalmente en vivo. También puedes entrar a visitarnos en www.elmundoparanormaldevane.com, en donde ya inició el chat. Entra, platica con nosotros. Hoy tenemos casa llena y empezamos. Fíjate, voy a decirles lo que puse en Facebook. Dije, y si tú no lo crees, yo tampoco. También hoy nos acompaña en cabina Joana Mesa. Este es un dato muy interesante que si no lo sabías, pues ahora lo sabes. Joana, bienvenida. Bueno, pues muy buenas noches. Tengan todo nuestro radioescucha. Pues esperemos nos acompañen estas dos horas en un programa que va a ser sumamente interesante. Y pues aquí acompañándolos nuevamente. ¡Órale! También con nosotros está nada más y nada menos el gurú del programa. Él es el Rastafari. Edgar Huesca, bienvenido. Hola, hola, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan en esta noche, 15 de octubre. Estamos ya muy cerca del Halloween. Y de todo eso divertido, un saludo para todos. Vamos a decidir algo. Estamos, bueno, ahorita vamos a presentar primero a Luis. Luis en las canciones. Échale, Luis. ¿Cuáles canciones? ¿Quién puso la de Monster Mash? No sé, vino del otro mundo, yo creo. Órale. Muchas gracias, bienvenido Edgar, a toda la gente que está aquí en el panel, en la mesa, ¿qué? ¿Redonda, cuadrado, qué es? Ovalada. Ovalada. Sí. Es más, ahí está. Está medio raro porque está como, haz de cuenta que es no como una guitarra, forma. Pero acostada. Ándale, como una guitarra. Guitarra. Fíjate, ahorita que mencionas eso, fíjate, en el inicio del programa, de la canción, lo tengo de la siguiente manera. Ahí te va. Ahí te voy. Está aquí. Fíjate cómo decimos al inicio aquí. Porque como no le hallo forma, le puse ovalada. Mira. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Buenas tardes. Yo soy Van y quiero invitarle a que se quede conmigo las siguientes dos horas. Para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Desconocido. Como todas las noches, los caballeros de la mesa balada. Ahí está, eso es lo que quería llegar. A ese punto. Todo para eso nada más. Todo para eso. La mesa balada. No sé. ¿Qué, cómo le pones tú? La no, mesa de la nada. Guitarra quebrada. ¿Cómo le pondrías? La mesa que quería hacer guitarra, pero pues no lo logró. Puede ser así. La mala nota musical. No sé, es una mancha esta mesa. Está extraña, tendrían que estar una aquí. Cosa muy rara. Lo que sí que tenemos la Ouija. Estamos en octubre, el mes del terror, el amor y la amistad para nosotros. Y ahorita vamos a tener que decidir antes de las noticias, o después de las noticias, como quieran, cómo le vamos a hacer para el festival de las películas el día de Halloween. Es un miércoles. ¿Cómo vamos a invitar a la gente? Es por radio, por televisión, por radio y por televisión. ¿Cómo? Tenemos la sala y vamos a pasar películas de terror. ¿Y cómo va a ser, o sea, la dinámica? Ahorita me tienen que decir si vamos a hacerlo por llamadas, al que nos traiga pastelillos, al que nos traiga dulces, que nos traiga burritos, pizzas, no sé. Ahorita decidimos eso. ¿Cómo vamos a regalar las entradas para el Festival del Terror? En el cine. Pero bueno, te estoy comiendo tu tiempo, Giovanna. Adelante. Bueno, pues vamos con las noticias insólitas rápidamente. Félix Mammoth, el extraterrestre de Roswell. Pues en Viena, el 14 de octubre, el deportista austriaco de alto riesgo, Félix Mammoth, se ha convertido en una leyenda con el salto estratosférico que ha seguido en directo millones de personas en todo el planeta. Sobre los cielos de Roswell en Estados Unidos, la ciudad que se dio fama por un supuesto incidente ovni en 1947, el único extraterrestre que se vio hasta hoy ha sido este, el austriaco, que saltó en el vacío desde una altura de 39 mil metros. El antiguo instructor de paracaidismo en los comandantes de la élite del ejército austriaco y esporádico doble de las películas de acción de 43 años ha roto 3 récords mundiales en una jornada con el sabor de la vieja épica de los prisioneros que pusieron a prueba todos los límites de los humanos frente a estos elementos. Pues este ha sido el salto que nos mencionan de los más interesantes y más impactantes y el único fenómeno pues que se ha podido apreciar hasta ahora. No, yo estoy apreciando uno ahorita enfrente de mí, ¿eh? O sea, no es el único. Estoy igual. Curiosamente estás enfrente de mí. Curiosamente, sí, pero fíjate lo que estaba comentando yo, era muy importante porque fue un salto que tiene varios premios, varios récords que se supone que y que por rompió. Fin se logró también, ¿eh? Sí, que fue el de atravesar la barrera del sonido por medio sin ayuda mecánica. Ajá. Sin algo, más bien. De aventarse del lugar más alto del mundo, ahora sigue el salto más alto y... También, ¿cuál otro? Ah, el de llegar a la parte más alta de la Tierra, en globo. Sí, pues efectivamente, pues ha quedado este suceso marcado en la historia. Eso sí que es being high. Sí, pues este suceso pues ha quedado marcado sin duda ya en la historia, pues otra prueba más que el hombre supera sus propios desafíos. Joana o Luis, cualquier persona podría hacer esto, o necesitas una condición física así súper envidiable. Me imagino que sí, porque la presión es muy diferente aquí en la Tierra que allá en la estratosfera, ¿no? Sí, eso es diferente a la presión, y una persona que tenga problemas cardíacos no puede estar ahí. Y luego, o sea, se avienta, regresa y se puede quitar el traje, o lo tienen que meter a una cámara de que le quite la presión, o cómo está la onda. Porque alguna bacteria, porque regularmente lo hacen cuando vienen de allá del espacio, limpian con para que no haya bacteria o algo, o fue torrado por ahí las naves. Sí, y es que hasta que se tranquilice, no sé si se pueda salir del traje, y lo digo lo he explicado aquí en el programa de la siguiente manera. Dicen, pues es que ¿cuál presión? ¿Qué pasa? La sangre explotas de la siguiente manera. Es como las Coca-Colas, una Coca-Cola esas de, bueno, la Coca-Cola que quieras, la sacudes, la abres y pues es el mismo efecto. Eso pasa con la gente. Ese es el cambio. Se explotas, o sea, te... Pues adiós, aquí bye. En la nota comentan pues que este traje es un traje especial, ya que las condiciones de la atmósfera, aparte de que no hay oxígeno, hace un frío de 68 grados bajo cero y la presión, y esta presión puede hacer que los vasos sanguíneos del cerebro se retrasen. Entonces probablemente posteriormente de que haya la caída, pues sí se lo tienen que quitar de alguna u otra forma, porque no debe ser tan fácil, ya que por la presión y todo eso debe estar muy bien agarrado, impactado, para que no pueda abrirse, ¿no? Puede hacer. Wow. Bueno, es una pregunta. Rompes la barrera del sonido. Si hablas, ¿te escuchas? Me imagino que sí, ¿no? No sé. O sea, hablas y el sonido se quedó atrás. Sí, nena, pues, lo está recibiendo, ¿no? ¿Cómo? Es como muchas personas, a lo mejor muchas personas que nos escuchan aquí en El Paso, les ha de pasar, pues, algo parecido, ¿no? Cuando pasan por la montaña Franklin, que van por las transmutas y también sucede algo parecido, ¿no? Ahí ven el cambio de presión en su sí, cuerpo. Sí, ahí yo lo siento en los oídos cuando paso por ahí, mucho. Sí. Soy muy sensible con eso. Imagínate ahora que vienes de más alto, será peor, ¿no? Yo creo, si no traes alguna protección. Sí, pero yo siempre he tenido esa duda. Si hablas, ¿te escuchas o te escucharía? O sea, si vamos volando a la velocidad de la luz y luego... Oye, Luis, oye, Edgar, oye, Yana. y nadie me escuchó. A la velocidad de la luz, quién sabe. A la velocidad de la luz, más rápido que el sonido. Fíjate que sí, es cierto, tienes razón. Tendríamos que hacer nosotros el salto para platicar de arriba y ver si nos oímos. No, pues tiene que ser alguien que no le tenga primeramente que nada miedo a las alturas y que esté en condiciones, su ritmo cardíaco, que tenga condición y pues sepa realizar todos los demás procedimientos. Pues sí, pues ahí está, esa es la primera noticia. ¿Qué más tenemos en el ciberespacio? A la pregunta que te la conteste algún físico, ¿no? Que pueda, que sepa de todo ese rollo. Pues... O sea, habla por un físico culturista así como yo. No, eso no. No, pero sí es cierto, si nos está escuchando algún físico, alguna persona sabe eso y nos puede explicar. Sí, y es en serio, suena como chiste, no, pero sí, yo sí, sí, yo sí quiero saber, o sea, vas más rápido que la velocidad del sonido, hablas, te escuchas... ¿Puedes hablar con la persona que va contigo a un lado o no, o sí, o...? ¿What? Llámenos y díganos, por favor, a ver si alguien sabe. No he sacado mi libro de notas, bueno que me acordaste. Recuerda que nos puedes encontrar, si no tienes internet o todo ese rollo, o pues quieres platicar con nosotros, hay varias maneras. 892-1000, 892-1000 desde Ciudad Juárez. Desde El Paso, Lada 656. Desde El Paso, Texas, Lada 915. Teléfono 534-8279. 534-8279. Te encuentras fuera de las ciudades Juárez, El Paso. ¿Tienes internet? Puedes llamarnos a nuestra línea Skype, bane.paranormal1. Por favor, nada más márquenme durante el programa. Esa es la línea nada más para el programa. Y luego a las 2, 3 de la mañana en mi casa o cuando estoy en el trabajo allá en la televisión, está suena y suena en la línea Skype del... Se me olvidó apagarla. Entonces, escucho el iPad que está... No, durante el programa. Es una línea exclusiva nada más para el programa. Mensajes de texto desde tu celular. Puedes hacerlo de la siguiente manera, que está bien difícil, por mucha atención. Sacas tu celular. Abres la... No sé. La manera de mandar textos. La opción de mensajes. Ándale, la opción de mensos como yo. Y luego escribes rancherita. Rancherita, no norteñita, rancherita. Dejas un espacio, escribes todo lo que tú quieras decir y lo mandas al 55220. ¿Ok? Está bien difícil, ya sé. ¿Ya dije la página de internet? www.com. Ok, entonces esas son las maneras de comunicarse. Qué bueno que lo mencionas. Tenemos la línea 1 que nos van a decir qué pasa. Vamos a ver. Vamos a preguntarle. Línea número 1, eres tú, estás totalmente al aire, en muerto y en directo. Malo, malo para ti. Si brincas y rompes la barrera del sonido, hablas, ¿te escuchan? Creo que esa persona ya rompió la barrera del sonido porque no me está escuchando a mí. ¿Estás ahí? Estamos en vivo, ¿eh? Me marcaste tú a mí, me estoy enojando que no me contestas a la 1, a las 2 y adiós. Bueno, pasamos a la siguiente nota. Bueno, pues ahora dicen que tomar un café con Dios es posible. Esto se trata en Argentina. Café con Dios es un curioso bar temático inaugurado recientemente en la ciudad de Argentina de Córdoba. Invita a los clientes a comerse un apetitoso mandamiento acompañado de un aumentante y romántico apóstol en un remanso de paz en medio de un ruido cotidiano. Fue creado por 7 miembros del Movimiento Católico de la Renovación Carismática. La cafetería abrió a finales de agosto de este mes que pasó. Y pues dicen que es un lugar sumamente curioso, visitado por muchos cristianos y por curiosos turistas. Está ubicado en la Catedral de Córdoba, en la calle Obispo Trejo. Este café de Dios ofrece una atmósfera apacible que invita a la charla sin televisión, con música católica y evangélica de fondo. Hay publicaciones católicas a la mano, incluidas la Biblia, para quienes decidan acompañar su café con la lectura. También están diarios de Córdoba y algunos periódicos nacionales. La gente viene y lee el café a diario. También aquí se ofrecen lo que viene siendo bebidas alcohólicas, como la cerveza y el vino. Además, en este bar tiene muchísimas curiosidades, donde, por ejemplo, los cafés fueron bautizados con los 12 nombres de los apóstoles. Pues así que ya saben, pues si quieren tomar un café con Dios o un ambiente muy religioso, pues tienen que irse hasta Argentina. Imagínate ya a Vane con Dross. Oye, Ivane, imagínate de qué sabor será el café de San Martín de Porras. ¿El chocolate o qué? Pues aquí dicen que un submarino, un chocolate caliente, es un San Judas Tadeo. ¡Qué oble! Pues, a todos aquellos amantes de la religión o que les gusten estos lugares, pues es un muy buen lugar para visitar. ¿Y el de San Pedro de qué será? Oye, se me olvidó mandarte los correos de las películas. ¿Qué vamos? Ahorita los vamos a bajar de aquí. ¿El de San Pedro, de qué será? ¿De qué será? ¿Tener una piedra adentro? ¿O estar en un tarro? El de San Pedro. Pues sería muy interesante visitar ese lugar. También aquí se ofrecen pequeños bocadillos como sándwiches, los cuales tienen los nombres de los 10 mandamientos. Mencionan que un sándwich con jamón y queso dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Fíjate, y si pides la bebida a Jesucristo, te dan vino con relleno infinito. ¿Sí, no? Me imagino. ¿Sí? Acompañado con pescadito. Pues una manera infinito, muy rara de... Sí. Bueno, hoy con nosotros tenemos la segunda parte del programa de películas de terror. Hoy vamos con las películas de Hollywood. Con nosotros va a estar Juan Antonio Amezcua. Pero antes de eso, tenemos que terminar. Ah, bueno, pues tenemos la última noticia. Chile. No, ya nos pasó el tiempo. Bueno, pues recuerden, sí. Bueno, ya la última noticia pues la pasaremos mañana para que nos estén muy atentos a escuchar. Recuerden, estos son datos curiosos pero muy interesantes, y si ustedes no lo sabían, pues ¿qué creen? Ahora lo saben. Desde este lado del micrófono se percibe el aroma de tu miedo. No le cambies. Lo que sigue te interesa. Hablaremos de... A la persona que me diga rápido, así, ¿de qué película es esa canción? Yo sí me acuerdo, en cuanto la pusiste en las primeras dos notas. Les voy a ayudar. No, tú no. Fíjate. Del público, está demasiado fácil. John Williams, les voy a dar una comida. Fíjate, una comida para dos personas. No estaba planeado, pero me gusta mucho esa canción. ¿Sí? Sí, y me acuerdo muy bien de la película. John Williams. Por los 80 en la película. Sí, sí. Uh-huh. Es 80. Y... ¿Dos 81, 82, no? No, es más. Es como 84 por allá. Ahorita revisamos la fecha. Fíjate. Costa Brava, que por cierto, hoy no fui. Quería tantas ganas de ir a Costa Brava. Pero vamos mañana. Sí, tenemos que ir mañana, sí. Hoy tuve que ir a tomarme un café en vez de ir a Costa Brava. No he comido, por cierto, Edgar. Las papitas no cuentan como comida, ¿verdad? No, pero alguien que nos quiera traer de comer. Eso se agradece. Hay que alimentarse bien, ir a Costa Brava es riquísimo. Híjole, pescado, camarones. Cócteles. No. Bueno, muchas cosas. Escuchen la canción. ¿Qué comida? 892-1000, 892-1000, márcanos. No voy a decir Del Paso porque es para que haya gente de Juárez. Está bien fácil, súbele poquito. Ahí está, vamos a la línea número uno. Que por cierto ya está a mesa con nosotros, ahorita lo incluimos. Y decimos: malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Rubén. ¿Cómo? Rubén, ¿qué? Rubén Lozano. Rubén Mata Lozano. Rubén. Sí. ¿Cuál película pertenece a esa canción? ¿Son los Gremlins? ¡Eso! Director, así rápido. ¿Steven Spielberg? ¡Yeah! Muy bien. ¡Ding, ding, ding, ding, ding, ding! Okay. Rubén Lozano, uh-huh. ¿Sabes dónde está Costa Brava? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Déjame pongo aquí en mis notas: ganador. Costa Brava. A ver, dinos dónde está para asegurarnos que sí sabes. Híjole, es que no estoy seguro si es la calle Insurgentes, pero está por cerca del paso a desnivel. Sí, ándale. Ajá. Exactamente, sí. Como media cuadra antes del paso a desnivel, nomás. Sí. Una Insurgentes cuadra. Insurgentes y Emilia Calvillo. Sí, exactamente. Centro Comercial Plaza Insurgentes. Antes de llegar a la Constitución. Ahí está. ¿Sale? Rubén, has ganado. Muy bien por ti. Sale. Es válido mañana, ¿eh? ¿Válido mañana? Sí. Sale, pues. Ya estás. Gracias. Demos la bienvenida a nuestro buen amigo Juan Antonio Amezcua. Juan, ¿estás ahí? Juan, ¿estás ahí? No nos escucha Juan. Ahí está, ahora sí, ¿nos escuchas? Claro que sí, Vane. Perfecto, se me hace que era problema mío porque le moví al cable y luego ya te escuché yo. Muy bien. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te fue el fin de semana? Muy bien, precisamente el pasado viernes asistí a la Casa del Terror del Halloween. Me la pasé increíble, está muy, muy, muy padre. De hecho, fui el año pasado y está... año pues fue diferente, con diferentes escenarios, y fue una experiencia muy aterradora también, para que ojalá la gente que nos está escuchando y que vive aquí cerca del Estado de México, pues se lance este fin de semana a la casa del Halloween. Perfecto. Fíjate que este año aquí en la frontera tuvimos epidemia de casas de espantos, ¿eh? Hay muchísimas por todas partes. Pues no, no creo sinceramente que le lleguen porque... lo que pasa es que acá abrieron muchas. De hecho, por donde vivo yo, como a 3 cuadras hay una. Y muy grande, por cierto, la casa esta, porque está enorme. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, qué padre que fuiste a Halloween. Me gustaría conocer Halloween. Pues el próximo año vente y bueno, primeramente Dios, ojalá que, no sé, a lo mejor pudieras venir, ¿verdad?, a la Ciudad de México, aquí al Estado de México. De hecho, bueno, pues estamos muy cerca del Estado, que diga, del Distrito Federal, por eso digo la Ciudad de México. Y es una experiencia muy, muy padre, es un recorrido que haces, no sé, en unos 5 o 6 minutos, pero vale la pena la espera porque los animatronics que tiene Lalo, bueno, son de primera calidad y aparte él está... forma parte de una organización de las casas atracciones, principales atracciones de horror a nivel mundial, así que tiene una calidad muy buena sus animatronics de terror. Y fíjate, antes me la pasaba viajando a México, qué lástima que no los conocía en aquel entonces porque iba todas las semanas, pero bueno, el lunes pasado, Juan, estuvimos platicando de películas de terror mexicanas, y a mucha gente le gustó, y a mí también, estuvo súper interesante, y... hoy vamos a platicar de películas de terror de Hollywood, de Estados Unidos. Así es, de hecho, no sé por qué, pero me siento como si fuera a presentar mi examen profesional, como si fuera a presentar un examen de tesis, sinceramente me siento con esa sensación ahorita, porque obviamente, bueno, pues la semana pasada hablamos de las películas que muchas personas conocen y que inclusive hemos visto, y que obviamente ubicamos a los actores, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a hablar de las películas, de las mejores películas que se han filmado en Hollywood, y me siento un poquito nervioso, y bueno, espero que tú me ayudes, y también me siento un poco nervioso por la elección de las películas que hice. Yo sé que esto es muy arbitrario, porque algunas personas dirán que escogí, pues, o mejor dicho, que no incluí algunas que tal vez ellos ubiquen a la perfección, pero... pues es muy difícil, ¿no? Incluir, obviamente, todas las películas de horror que se han filmado en Estados Unidos, en Hollywood, pues es algo complicado y hay que tomar en cuenta que, bueno, pues esto, sobre todo me enfoqué en las películas que alguna vez hemos visto, o mejor dicho, en las más populares, ¿no? Entonces, si alguna persona considera o siente que estamos haciendo mal por no incluir su película favorita, bueno, pues que se comunique con nosotros y que defienda por qué considera que es una de las mejores películas de horror, ¿no? También sería una buena estrategia para que las personas se ganen un boleto en tu festival de cine que vas a hacer próximamente. Anda, esa es una buena idea. Ya diste una... Hoy las personas que llamen para aportar, los vamos a ir anotando para que puedan ir al festival de terror. Ya les daremos los detalles de los horarios y todo, ¿verdad? Pero desde ahorita vamos a empezar a apuntar a la gente. Bueno, Hollywood... si lo traducimos a español, fíjate ahorita que lo estaba escribiendo en las notas, es madera bendita. Qué raro, ¿no? Sí. Pero bueno, nada que ver con lo que pasa ahí. ¿Qué te parece si iniciamos? Tú dinos qué clip quieres que lancemos primero, Juan. Pues mira, vamos a comenzar de las películas más, bueno, sencillas o simples. Para, obviamente, las películas que no dan tanto miedo, para concluir este programa con las películas más aterradoras, creo que sería una buena idea, ¿no? Comenzar con las películas que han sido muy buenas, pero que no causan tanto temor entre las personas. Así que, si allá en cabina me ayudan a buscar el audio de la película de Chucky, pues se las voy a agradecer mucho. ¡El muñeco diabólico! ¿Uno o dos? Hay dos clips. No, la... el que dice sonidos, ¿no? ¿Ese? Ajá, el que dice sonidos. Ok, vamos con Chucky. Bate tu idem, Bela. ¡Dame el poder, te lo suplico! Saquí se tiene mes poids de mort. Mortis me lié de vacor de mes pochers. Et de l'époux poissé dans le palaf. C'est qui je tiens les bois de mort. Et de l'époux de poissé dans le palaf. Et de l'époux de poissé dans le palaf. Et de l'époux de poissé dans le palaf. Et de l'époux de poissé dans le palaf. mundo paranormal. Y ese es el punto en el que entra, se cambia este malhechor hacia el cuerpo del muñeco inocente de Chucky, de plástico. Si mal no me equivoco, ¿verdad, Juan? Sí, así es una película que se estrenó, fíjate qué curioso, en noviembre, un mes de obviamente muy especial para nosotros. Se estrenó en noviembre de 1988. Y a este asesino que tú haces mención, bueno, pues en la historia se llama Charles Lee Ray. Es el que hace obviamente un conjuro para pues pasar su alma al muñeco de este Chucky, que en realidad no se llamaba, de hecho la película tampoco se llama Chucky, sino se llama Child's Play. Exactamente, pero obviamente por la popularidad que tuvo esta película, la segunda parte, bueno, pues ya recibió el nombre de Chucky. Aunque esto también, fíjate que hablando o cambiando un poquito de tema, ocurrió lo mismo, por ejemplo, con Rocky y con Rambo, ¿no? Que las secuelas ya recibieron esos nombres. Pero ya regresando o enfocándonos en esta película de Chucky, pues yo considero que es una película que no trauma a las personas. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo no? Un mono, llegas a tu casa y lo tienes de los monos de peluche o las muñecas o lo que tengas y ¡ay, caray! Bueno, cuando yo la vi por primera vez tendría como 10 años o 9 años y no me causó ningún problema, de hecho... Juan, ok, ya no digas fechas porque fíjate, dices, no, en los 90s cuando yo tenía como 10 años... No, allá en el 2000, yo me acuerdo que tenía como 10 años. Siempre tenías como 10 años. O sea, me hablas así de... No. Ya no digas mejor. Okay, bueno, a mí no me da pena decir mi edad, pero está bien. Y bueno, regresando a esta película de Chucky, bueno, pues, curiosamente, a partir de que aparece esta película, se dan los reportes, sobre todo de los niños pequeños, que consideran que esos muñecos estaban poseídos. Esto también provocó una histeria a nivel mundial, porque en lo personal me tocó pues una experiencia de este tipo. De hecho, en mi casa yo tengo una supuesta muñeca que tenía vida, y bueno, pues esta muñeca le pertenecía a una niña pequeña, como de 11 o 12 años, que a partir de que ve esta película de Chucky, ella considera que su muñeca estaba poseída, que inclusive la hablaba. Y bueno, pues esta muñeca ya se iba a ir a la basura y pues mejor pedí que me la regalaran y la tengo aquí en la sala de mi casa. Y hasta la fecha pues no me ha hablado ni nada, ¿no? Y luego dices que no necesitas ayuda psicológica, ¿eh? Ahí te encargo. Hace unos momentos dije que la película de Gremlins era en el 84, ¿correcto? Sí, precisamente en el 84. Oye, Juan, ¿por qué decías que te sentías como en examen? ¿Por las películas o porque luego te iba a dar carrilla? No, por toda la información que tengo que dar. Digo, ok. Hoy vamos a hablar de varias películas. Por ejemplo, vamos a hablar, obviamente, del Exorcista, de Juegos Diabólicos, de La Profecía, de varias películas. Y la del Exorcista es genial esa, ¿eh? Pero bueno, esa la vamos a escuchar al final, ¿no? Pero sí. Oye, dime, ¿sabes qué maleducados soy? Hoy no se han saludado y sé que se quieren saludar mutuamente. Joana. Bueno, pues muy buenas noches. No, pues aquí estoy muy atenta escuchando toda la información y atendiendo a los chicos del chat que pues les guste este tema que nos está dando Juan Antonio. Y pues muy buenas noches y gracias por estar aquí, sí, al Joana, pendiente dándonos la información. Okay, bueno, pues también saludo, creo que también está ahí Edgar y Luis. Edgar y Luis, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. El maleducado de Vane no me dijo que había invitados o que estaban ustedes en la cabina. Ya casi acabamos el programa. Bueno, nos pasamos a la siguiente película, Chucky, el muñeco del asesino del diablo. Muy buena, me gusta, me acuerdo cuando la fui a ver con mi papá. Algo así. Vamos a la que sigue. No, y de hecho, no, espérame, hay un dato todavía que quiero dar. Ah, ok. De hecho, el próximo año se va a estrenar la nueva película de Chucky. ¿El tataranieto de Chucky o qué es? Se llama La Maldición de Chucky y al parecer solamente se va a estrenar en DVD, es decir, no se va a proyectar en los cines, solamente se va a vender en DVD. Y esto pues obviamente ya sabemos las razones por las cuales no se va a estrenar en 3D, en la pantalla grande. No, el DVD no va, no dicen qué características tiene, pero Obviamente por las últimas películas que se filmaron de Chucky, que fueron bastante... ¿Malas? Pues malas, sí, malas, fueron terribles. Esa es la principal razón por la cual esta película de Chucky, la nueva, no se va a estrenar en los cines, solamente se va a adquirir en DVD. Y bueno, pues es algo curioso, esta película de Chucky en su estreno recaudó $33 millones, y bueno, es algo curioso, ¿no?, que una película pues de un muñeco diabólico llamara tanto la atención de las personas, sobre todo porque pues las personas que están muy metidas en estos temas saben que los muñecos son pues muy utilizados por aquellos hechiceros para realizar sus conjuros. De hecho, bueno, pues en el vudú se utilizan los muñecos, y como lo he comentado en algunas ocasiones, estos objetos cuando se van a la basura, pues las personas que se dedican a vender chácharas, pues los sacan de las de la basura y los ponen a la venta. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo a las personas que nos están escuchando en este momento. De preferencia no compren muñecos que vean obviamente en los mercados, en las chácharas, porque no sabemos realmente cuál es la historia de estos muñecos. Tal vez fue utilizado para realizar algún conjuro, y bueno, de preferencia mejor no comprar nada en la calle. Y bueno, la siguiente película que vamos a mencionar en esta ocasión pues es la de Aullido, para que allá en cabina estén buscando obviamente los audios. Y ¿estás ahí, Vane? Sí, aquí estoy. Y estás batallando buscando los audios. Sí, en eso estamos, pero ya está. 1981, ¿te fuiste más atrás todavía? Sí, estamos, recuerda que vamos a comenzar de las películas. Sí, te escucho, a ver, se cortó ahí algo, parece que, a ver, ¿estás con nosotros, Juan? Aquí estoy, Vane, ¿me escuchas? Sí, ahí estás, ya. Sí, les decía que esta noche vamos a ir de menos a más, y bueno, considero que Aullido es una película muy buena, de las decenas de películas que hay de hombres lobo, bueno, considero que Aullido es excelente. No sé si tú recuerdas, Vane. Sí, sí la recuerdo, y después de esa, fíjate que después de esa, ¿sabes cuál pondría yo? Silver Bullet. Esa pondría yo. Tenemos que hacer una pausa, King, Juan, ¿no? De Stephen King. Sí, tenemos que hacer una pausa. Vamos y venimos. Ya empezamos con las pausas. Ya ves, Luis, es tu culpa. No te nos vayas, estás en el mundo paranormal de Juan Antonio Amezcua. ¿Deseas saber cómo y cuándo te tocará a ti? ¿Quieres despejar tus incógnitas? Enseguida te daremos una explicación que te ayudará. Continuamos con más información en El Mundo Paranormal de Vane. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal, con nosotros Juan Antonio Amezcua, con lo mejor de las películas de terror de Hollywood, y estamos en la película The Howling, Aullido. Adelante, Juan, soltamos sí, teníamos una pregunta ahorita, estaba diciendo algo antes de ir a corte que iba a decir yo. Ah, Silver Bullet, pero bueno, soltamos el audio, ¿te parece? Está muy bien. Sí, dice, pues ya que ya dijiste. Adelante, vamos con este audio. Oh! ahí están los efectos y parte de la trama de Howling, aullido. Y fíjate que aunque ya sea en los 81, todavía se siente esa vibra del audio de los 70s, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, pues en 1981 fue cuando se estrenó esta película. Realmente, pues no había muchos años de la nueva década, de la década de los 80. Fue una película que obviamente pues vino a superar las que se habían realizado de Hombres Lobo. De seguramente tú recuerdas la primera que se filmó de Hombres Lobo, que después, tiempo después, hizo Boris, Benicio. Boris, sí, Benicio del Toro con este, el Aníbal. Anthony Hopkins, exactamente. Sí, de hecho, pues ya existían varias películas de Hombres Lobo. Curiosamente, para Hollywood, el vampiro ha sido como el más taquillero con relación pues a estos monstruos, porque el Hombre Lobo, pues hay algunas contadas películas, pero las que donde hay más, pues es obviamente de los vampiros, ¿no? Pero estos Hombres Lobo, bueno, pues también generan mucho interés para el público, sobre todo para el público europeo, porque el mito del Hombre Lobo, pues es un mito plenamente europeo, aunque en nuestro país, curiosamente, existen algunos casos, pues no se pueden considerar reales, pero también se hablan, por ejemplo, de los Hombres Lobo, que en México son considerados como los nahuales, ¿no? Sí. Ya en algunas ocasiones hemos platicado de esto, he comentado que algunas personas, los famosos nahuales que existen, eso no cabe la menor duda, los nahuales existen, son hechiceros que tienen la capacidad de transformarse en cualquier animal, ya sea en, pues en lobos, también se pueden transformar en perros. Y por eso este mito del hombre lobo no es tan descartado en nuestro país, porque también existen algunas historias interesantes. Esta que mencionas, los hombres lobos, en el 41 fue la película de Wolfman, en la que luego basan la que vimos, muy mala, por cierto, de Benicio del Toro. Y esos efectos, no sé si te acuerdas, que no me gustó para nada. Que estaba así un cristal, y luego que con efectos de luz hacían el reflejo para que se transformara. Era como lo hacían, es un efecto nomás de cambiar la iluminación, y se veía así como que se iba transformando, ¿no? Dependiendo cuánta luz le pusieras a los actores. Entonces, la cámara está sobre un cristal haciendo un efecto, pues sí, espejo. Sí, eran los pioneros en este tipo de efectos especiales. Obviamente, la semana pasada hablamos del Enmascarado de Plata, el Santo. Sí, él lo siguió usando hasta todo el tiempo, nunca lo mejoraba. También, bueno, pues él se enfrentaba al Hombre Lobo. Entonces, fíjate que ahorita estamos cambiando un poquito del tema, pero el Santo se enfrentó a vampiros, a zombies, al Hombre Lobo. Momias. A momias. ¿Vale, faltó la suegra, ¿verdad? Oye, sí, faltó el Santo contra la suegra. Sí, ahí sí hubiera perdido, yo creo, el Santo. Bueno, pues yo creo que... La risa que la Johanna era. No. Sí, ¿cómo no? No, pues defiende las mujeres, Johanna. Apenas estamos defendiendo a la mujer, a la suegra, ¿no? Ay, no. Sí, no, estamos diciendo que ganaría la suegra, ¿sí? El Santo. La verdad no creo, pero... Sí, sale así con la cosa esa para amasar las tortillas y... ¡Pum! Un santo golpado. Sartenazo, órale, téngale. Un saludo a todas las suegras del mundo. Así es, pero bueno. Ok. Fíjate que me mencionan, Juan, que la película de Jeepers Creepers, a Chuy, ahorita nos marcó un guardia de seguridad, nos dice que... en lo que estábamos en la pausa, que le causó mucho efecto. Bueno, ya platicamos el Hombre Lobo. ¿Hay algún dato que nos falte? ¿O nos vamos a la siguiente? Porque ya vamos en el tiempo. Oye, vale, esta no tiene nada que ver con la canción del video de Thriller de Thriller, Michael Jackson. Porque es algo parecido, ¿no? Pues sí suena. No sé si los efectos los hicieron los mismos que luego salen en Thriller. ¿No sabes de eso, Juan? Hasta donde yo tengo entendido, no fueron el que contrató Michael para hacer los efectos en su video de Thriller, fue precisamente el que hizo la película de Un Hombre Lobo en Londres. Un hombre americano, ¿no? ¿Cómo era? Un Hombre Lobo americano en Londres, así se llamaba. Exactamente, creo que ahí sí, bueno, recurrió precisamente Michael Jackson a esta persona para hacer los efectos de su video Thriller, ¿no? De 1984. Y fíjate qué buena película también, solamente que es imposible incluir todas las películas de Hombres Lobo en esta ocasión, ¿no? Pero yo considero que Bala de Plata, de Stephen King, Aullido, y pues El Hombre Lobo Americano en Londres, son las tres mejores que se han filmado sobre este monstruo, ¿no? Sí. Porque a mí me gustó mucho también la de Benicio del Toro, pero a ti no, ¿verdad, Vale? No, esa la pondría como en las películas para olvidar. Bueno, no seas tan cruel y tan severo con... No, fíjate, es que me acuerdo, andaba en Hollywood y me tocó ver los promocionales como desde 2 años antes, así unos espectaculares gigantes en los estudios Universal y todo el rollo, así, ¡ah, wow! Y estaba esperando la película con tantas ganas y salieron con un churro, pero tan churro que dije, ¡ay, ay, ay! Vamos con la siguiente película mejor, Juan. Ok, vamos a buscar allá en cabina, por favor, el audio de La Noche de los Muertos Vivientes. ¡Híjole! Eso yo lo hubiera puesto en primer lugar de todo el universo. No. Menos El Exorcista, ¿verdad? Eso sí. De zombies, vamos a decir de zombies, yo la pongo en primer lugar. De zombies no cabe la menor duda. Y antes de escuchar los audios, para que también les dé tiempo allá en cabina, George Romero. ¿No? Esta película precisamente se estrenó en 1988. No. Pues la primera fue de 1968. 68. Se estrenó precisamente el 1 de octubre de 1968. Y como dato curioso, pues George Romero se dedicaba antes a filmar comerciales, hasta que después decidió precisamente filmar su primer película. Al momento de realizar pues el guión y sobre todo realizar este film, para nada cruzó en su mente la palabra de zombie. Es algo muy curioso. Ya tiempo después el público precisamente le dio esa categoría a los monstruos que aparecían en este film, pero Romero no fue el que dio el término de zombie. No sé si esto lo conocías, Vane. Sí, de hecho él no menciona zombie en sus películas y tiene como 6. Es el director favorito, ¿no? O sea, tiene todo el seguimiento de culto para las películas de zombie. Y ahorita te voy a dar un dato interesante después del audio. Ok. Vamos a escuchar esto. La Noche de los Muertos Vivientes. Mi película favorita de todos los tiempos de zombies, aunque no les digan zombies. En el 68, muy atrevida la película, Juan, por muchas razones. Primero, porque la hizo en blanco y negro. Sí. Ok. Segundo, porque un afroamericano es el actor principal. Para el 68 sí estaba muy atrevido eso. Y al final prácticamente se convierte en el villano de la historia y sobre todo también se hizo muy polémica por la forma en la que muere, ¿no? Sí. Le dan un disparo en la cabeza. Por ser afroamericano. Exacto. Y ¿sí? Esto obviamente generó mucha polémica también. Y como dato curioso, fíjate que la película pues fue filmada en una granja que ya iba a ser demolida. Ahí Romero se vio bastante astuto para conseguirla como una locación. Pero, y quemar todo al final, ¿no? Y destruir. Sí, pues es más fácil. Y fíjate que trabajó muy bien y le funcionó, o sea, por eso es el papá de los zombies, o sea, que no fue el primero, pero sí se le considera así el más grande expositor de zombies, en el sentido de que usó mucho el terror psicológico, o sea, no es tanto enfocado en los muertos vivientes, sino en lo que está pasando la gente que está encerrada, el dilema de qué van a hacer, etcétera, etcétera. La película no está basada en efectos especiales, en el monstruo en realidad, o sea, es el la reacción del ser humano a una situación así de adversa, ¿no? Claro, digo, ahí presenta lo peor de los seres humanos, por ejemplo, este personaje tan polémico, el señor Cooper, el señor Cooper, que también en la película, que es en blanco y negro, bueno, pues tiene que cuidar a su hija. De hecho, cuando se convierte la niña en zombie, no la quiere matar, ¿no? Pero creo que esto sucede en realidad en la nueva versión, de seguro tú también la viste, una película igual. 1990 hicieron un remake de la película. Lo vi, sí me tocó verla. Sí, dirigida por Tom Savini, que de hecho esa era su primer película de Tom Savini, y bueno, pues Romero también participó en esta película, estuvo ahí como asesor. Y bueno, ahí obviamente los personajes, a pesar de que son los mismos, cambian rotundamente en su forma de actuar. De hecho, el actor moreno Ben, no me gusta decir negro, pero digo moreno, Ben, se convierte pues prácticamente en el héroe de la historia. Cambia rotundamente su forma de actuar, porque en la versión original Ben es un poco egoísta al final. De hecho, por la culpa de Ben, pues matan a Bárbara, no sé si tú recuerdes. Entonces ya en la nueva versión que se hizo en 1990, pues a Bárbara inclusive le dan más fortaleza a su personaje, no es la chica boba que finalmente muere, ¿no? En fíjate, otro director que también agarra una película de George Romero, hace un remake y luego tiene mucho éxito después de eso, ahí te va, Zack Snyder. No lo ubico esa película. Hizo la de El Amanecer de los Muertos, también de George Romero. Sí, claro. Es que es la noche, el amanecer, el día y el atardecer. Ajá. Van en ese orden. Cada película como con 20 años de separación, más o menos, 15, 20 años, algo así está la situación. Y que de hecho, por ejemplo, en El Amanecer de los Muertos, los zombies los pone muy fuertes, muy ágiles. Todo lo contrario a lo que se ve en la película de La Noche de los Muertos Vivientes de 1990. Pero fíjate 1900... que hay una razón. Lo que pasa es de que sutilmente lo que está haciendo George Romero en las películas originales es de que va transformando poco a poco al muerto viviente. Empiezan así como casi totalmente tontos, ¿no? En la noche. Para el amanecer ya se están organizando y rodean el centro comercial. Para la película del Día de los Muertos, que están subterráneos y los están estudiando, hasta hacen que uno diga palabras y lo tienen entrenado. Y ya para la última, que es El Atardecer de los Muertos, que salió hace menos de 10 años, lo que hacen es de que ya se organizan todos los zombies para meterse a la ciudad que tenían así totalmente bloqueada, pero ya tienen inteligencia, ya hacían rutinas, se empezaron a acordar de lo que hacían en vida. Entonces ya levantaban armas y ya hacían, o sea, va creciendo el zombie en un nivel intelectual, muy poco, ¿no? Pero va creciendo poco a poco a través de las películas. Si las ves seguidas te das cuenta de esa pues, metamorfosis, ¿no? Que se va llevando en la cabeza de estos seres. Con esto compruebo que eres un gran fan del cine llamado también del cine Z. Creo que eres un gran fan de los zombies, porque yo no me había percatado de esto. Y no sé si ya viste la nueva de Resident Evil, donde sale esta... Desafortunadamente sí, creo que fui con Edgar, si no me equivoco. Sí, fuimos a... Desafortunadamente sí, ya la vi. ¿Está buena? Fíjate, ¿no? después de aventar esta cátedra de George Romero y su toque artístico que tiene, se me quedó un mal sabor de boca al terminar con la nueva de Resident Evil 20, o no sé en cuál van. Pasamos a la siguiente película ya. Vamos a corte ya, qué rápidos. Luis, no me hagas esto. Ahí venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. Desde este lado del micrófono se percibe una presencia de otro mundo en alguna parte de tu casa. Fíjate a tu alrededor. Millones para los no establecidos. miles de comerciantes informales. Una sola idea. Juárez sí marca. Calidad. Juárez sí marca. Garantía. Juárez sí marca. Servicio. Comerciantes establecidos y consumidores inteligentes unidos rescatamos nuestra ciudad. Porque Juárez sí marca. Ranchero, que escucha rancherita, y como dicen todos, la escucho ayer y ahorita, escucho sus corridos, ranchera y norteña, pasito duranguense y alguna sierreña, me alegra rancherita, la escucho todo el día, oyendo las canciones que canta. La Rancherita Mila M, con los colores de nuestro México. Ayer y ahorita, solo La Rancherita. En el mundo paranormal de Vane, te daremos respuestas. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Juan, ¿qué sigue? Bien, pues sigue una de las películas que cuando yo la vi por primera vez no pude dormir. The Evil Dead, el libro de la muerte. Sam Raimi. Exactamente, igual una película de 1981, para que allá en cabina estén buscando el audio. Y bueno, ¿uno o dos? Películas. ¿Audio 1 o 2? El audio 1. Que te tengo que regañar porque ayer te los envié de nuevo ya editados, ¿eh? Te envié editados, okay. Los audios. Sí, híjole. Ok, vamos con el audio ese. Con Bruce Campbell, por cierto. Sí, que después aparece en la película de Spider-Man. Es, sí, es el que está en el ring, ¿no? Cuando se suben a luchar con este... Exactamente. Con el luchador, ahorita me acuerdo, este que se acaba de morir hace un año. Bones, ¿no? Algo así de Bones. No, se llama... En la vida real es este... ¡Ay! Ahorita me acuerdo su nombre. ¡Vamos con este clip! It's the kind of house they don't build anymore. A relic of a time. It's the kind of house they don't build anymore. A relic of a time when the world wasn't in such a hurry. When there was still time for a little charm and elegance. It has stood empty for a long while. And at the price, it is a bargain. For a growing young family, it is almost too good to be true. What do you think? I love it. James Brolin, Margot Kidder, Rod Steiger, in the Amityville Horror. Ah, estamos en Amityville, es, con razón no lo reconocía. Este es de Evil Dead, ese se fue a Amityville. Pero bueno, ahorita regresando así rápido, se llama Randy Macho Man Savage, era el que luchaba con Hulk Hogan. No sé si lo llegaste a ver, Juan. Famosísimo el señor, se murió hace como un año de que le dio un paro cardíaco mientras iba manejando y choca y se muere. Bueno, que en paz descanse. Sí. Y sí, pues, ahí precisamente aparece Bruce Campbell. De hecho, también aparece en la segunda parte de Spider-Man, cuando es esta persona que lo recibe a Peter Parker cuando va a pedir el matrimonio a Mary Jane. Y bueno, pues esta película de... Regresando a la película de Evil Dead, es una película pues, de 1981. Se estrenó el 15 de octubre de 1981 en Detroit. Y bueno, pues al siguiente año se estrenó en todo el mundo, aunque curiosamente en Alemania estuvo censurada por más de 10 años, ya que esta película contenía escenas pues de mucha violencia, consideraban allá, y bueno, pues obviamente también estos efectos especiales a muchas personas les ha causado pues risa, porque se nota claramente cuando es un muñeco de trapo al que están, al que están cortando, no sé si has escuchado algún comentario con relación a esto. De hecho, cuando yo me enteré que Sam Raimi iba a dirigir Spider-Man, hace en el 2001, 2002, ¿no? Spider-Man, me sorprendí y dije, ¿cómo que Sam Raimi va a dirigir Spider-Man? No, o sea, no, nada que ver. Y nada que ver como, o sea, lo hizo muy bien en Spider-Man, o sea, pero después de ver The Evil Dead, que luego también sale Evil Dead 2 y luego Army of Darkness, y luego sacaron otra que I'm Bruce Campbell, todas relacionadas con lo mismo. No sé si las viste todas. Claro, sí. Y de hecho ya la segunda parte, tanto, bueno, la segunda y la tercera parte de Evil Dead, pues ya no fue tan aceptado, ya no tuvieron la misma aceptación entre el público, porque sobre todo ya en la tercera parte, más que una película de horror, es como una película de ciencia. Ajá, de ciencia ficción y comedia, porque pues ya los zombies son muy distintos. De hecho, la primera película de Evil Dead, para mí es escalofriante todavía. Es una película que yo no me atrevo a verla solo en las noches. Yo no me atrevería a verla, porque a mí me generó muchos traumas en mi infancia. Digo, yo la vi por primera vez. Bueno, no voy a decir la edad porque no estás tú de acuerdo. Cuando tenías 10 años, vas a decir. Allá. Sí, cuando tenía 10 años, allá en 1990. ¿Ves? Fíjate, otra cosa que hace Sam Raimi en sus películas, y que por cierto ya regresó a hacer películas de terror otra vez, ya que se le acabó la onda de Spider-Man, ya lleva como 2 películas de terror, y las hace todavía igual que de chafas que hace mucho, es de que utiliza lo que le llaman gore. O sea, Sí. ¿Cómo es gore en español? Pues, no sé, digo... Muy gráfico, ¿verdad? O sea, muy gráfico que matan gente, los destazan. Sanguinario, exactamente. Esa es la palabra, sanguinario. Sí. Entonces, hay mucho gore en las películas de Sam Raimi, bueno, excepto en Spider-Man, ¿verdad? Pero un gore muy padre con él. O sea, que le cortan el brazo y luego lo ves así, que se lo cortan y que le sale toda la sangre y... Y hablando de sangre, están diciendo en el chat sobre la película de Carrie. No sé si la vamos a mencionar. No, pero si de una vez la mencionamos. Oye, pero ¿no vamos a escuchar el audio de esta película, de Evil Dead? Bueno, pero tenemos que hacer una pausa. Ya estamos en lo más alto de la hora. Vamos y venimos, estás en Mi Mundo Paranormal. En el mundo paranormal de Vane, no tenemos esferas mágicas. Solo tenemos seres llenos de luz, capacidad y sabiduría. Contáctanos a través de Facebook, Twitter y la página oficial. Desde este lado del micrófono se percibe el aroma de tu miedo. Es un caballero de sabor antiguo. ¿Matan las telenovelas maléficas también? Esa es la de... Ah, espérame, no me digas. ¿El Maleficio? Sí. Ahí está, wow, sí, eso, pero eso hubiera sido la semana pasada en las mexicanas. Juan, ¿estás con nosotros? Y no está. Se cortó. Justo cuando le pasé la palabra, se cortó. Vamos a marcarle nuevamente. Sí, pues aquí en el chat están muy al pendiente y pues comentando de todas estas películas que pues sin duda además han dejado una huella en todos nosotros, pues estas clásicas del terror, como viene siendo la película de Chucky, eso, el payaso, que pues a mí en lo personal, pues de niños te lo ponían y ni siquiera querías entrar a bañarte, también Pesadilla en la calle Helm. El famoso Freddy Krueger, pues este personaje, estos personajes que han marcado pues historia en el género de terror. ¿Te acuerdas de la canción esa? Sí, es Nightmare on Elm Street 1 con... Fíjate, ahí es un dato que casi nadie se sabe. Johnny Depp. Nine, los que no saben este inglés, se llama en español. Ah, ok. Ah, sí. Sí. Qué miedo, hasta se me pone la piel chinita con ese tipo de música. Vuelven los recuerdos a tu memoria. Esa es la que aparecía en la de Freddy Krueger, ¿no? Sí. Sí. Freddy te espera, pues, en tus sueños, ni querías dormir, ¿no? Pues, todas esas películas, pues, traumaron a la infancia. Ah, bueno, a mí sí, en lo personal, se me hicieron muy fuertes. Yo creo que muchos quedaron marcados en nuestras peores pesadillas, ese Freddy Krueger y esas tantas cosas, ¿no crees, Luis? Pues sí, fíjate, yo no soy muy acostumbrado a ver películas así de terror. No me gustan, o sea, no me llaman la atención. Pero sí hay muchas personas que conozco, sí les marcaron, así como... decía ahorita su compañera que no quería bañarse porque vio la película del payaso ese. Hay unos chavitos que vieron la película de los payasos que demoníacos estelares que vinieron aquí a la tierra. Ya no quería ir al circo el chavo que vio esa película. O sea, como que los trauma. Sí, a muchos niños, inclusive a los payasos, nunca les han agradado por este ser enmascarado y pues te ponen la película de eso y pues terminas por odiarlos. Sí, a pues los sí, payasos. Hay muchos payasos muy respetables, ¿verdad? Que nadie se ría de ellos. No, y también otra película que pues a mí lo personal me dejó así como que ya hay cierto, o me gustó más bien la temática, es esta de Arrástrame al Infierno. Se me hizo algo, pues, interesante la película, tiene mucha lógica. Me agradó esa película. Fíjate, a mí lo que me gustó mucho, que sí la fue a ver y el cine, fue la de Christine, una de Stephen King, que me gustó mucho. Y eso porque me gustaba mucho el tipo de carros el que salía ahí en la película. Y sí, sí me gustó la película esa. Fue de las pocas que he visto de terror. Y de las de terror que se me han hecho así sumamente malas, pues La Bruja de Blair, creo que pues... Jamás se ve una bruja, puras tomas libres. También la de... La última de Freddy Krueger también fue fatal. La última que acaban de estrenar hace un año y medio, muy mala. Ok, sí, donde ya Freddy se relata un poco más la historia de él. Luego una película que Freddy contra no sé quién más, ¿no? Sí, fíjate que estamos tratando de restablecer la comunicación con nuestro amigo Juan Antonio Mesco a México, que es lo que está haciendo Vane, pero estamos hablando de películas de terror y hemos olvidado una que no hemos platicado, bueno, es de terror, suspenso, gore, como lo que platicamos, que es la de Jason, la de Viernes 13. Sí, o si alguien que nos escucha, que está al pendiente del programa, si nos llama y nos dice qué película le marcó su vida... o con cuál fue la que tuvo más terror, pues que nos llamen, ¿no? Que se reporte, ahí están los teléfonos 892-1000, 892-1001, El Paso 534-82-79 con el área 915 para que realmente nos platique qué películas le marcaron, ¿no? Claro que sí, llámenos y platíquenos sus anécdotas sobre las películas, cuál fue que más pesadillas te causó. ¿Qué nos dicen por ahí en el chat, Joana? Pues aquí muchos están diciendo que pues a ellos la película que más les impactó a algunos pues es la del Aro, pues en lo regular pues muchos comentan que ya ni querían ver la televisión. Salen ahí mucho. A mí en lo personal la película que más, te voy a contar Luis, pero no te interrumpa, la que más me impactó y que sí me dio miedo y todavía de grande de repente me siguió dando miedo, que ahorita vamos a hablar de ella, pero no sé, es la del Exorcista. Ah, muy muy fuerte esa película. Esa es una película. Escenas que muy impactantes. A mí la primera no tanto, pero ya la secuela, la segunda sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Buenas noches. Ricardo. Ricardo. Sí. A ver, Ricardo, te escuchamos. O sea, a mí la que sí realmente me marcó bastante fue la del Exorcista, la número uno. Sí. La veíamos ahí asociados y yo en la casa. Pero creo que no podíamos ni dormir, ni salíamos a la calle, ni nada, porque nos tomaban no por un día, sino por semanas. Y era la que más me marcó a todos los chavos en ese tiempo. Oye, ¿cuántos años tenías cuando la viste? ¿Mande? ¿Cuántos años tenías cuando la viste? Pues estaba chiquillo, tenía como unos 10 años. 10, 11 años por ahí. Pero sí, la veíamos y no, se nos daba bastante temor. Tanto eso como las otras peliculillas esas que estaban aumentando de Freddy Krueger, esas películas. Pero la de Suiza fue la que más marcó. ¿Más? Oye, ¿sí viste las secuelas de El Exorcista? ¿Dónde? ¿Sí viste las secuelas de esa película? O sea, la O2 y la 3. Sí, pero fíjate que ya se me hicieron ya más chorros. Ya no tanto como la número uno. Pero sí, como te digo, la número uno fue la que en realidad sí estuvo canijilla. Al menos para mí, ¿verdad? Bueno, pues gracias por tu comentario, ¿eh? Ok, gracias. Gracias, ahí están los teléfonos para que nos llame, para que nos diga cuál película le marcó, ¿no? Claro que sí, sí, llámenos, cuéntenos. También hay una película, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de posesiones demoníacas, esa del exorcismo de Emily Rose, también es una muy buena movie, a mí me gustó en lo personal. Hay una que no sé si tú la has visto, Joana, o tú, Luis, no sé si entraría en la cuestión de terror, una que se llama El Resplandor. ¿Sabes cuál es esa? Sí. El Resplandor, sí. Sí, sí, sí. Pues más bien como género suspenso. Bueno, podría entrar también en terror, pues. Porque salen algunos fantasmas ahí, ¿no? Si recuerdas, ahí salen unos fantasmas, unas niñas y esa onda del triciclo en el hotel ese, del niño en el triciclo y todo. Muy padre. Pues sin duda todo nos ha marcado alguna película de terror, pues, que nos ha hecho temblar y estar ahí al pendiente para ver el final y el desenlace de esto, pues. El famoso muñeco Chucky, pues yo creo que a todos los niños y a todos los de ciertas generaciones, pues los marcó ya con esta posesión de los muñecos diabólicos. Y pues esta fue, podríamos decir, una saga. ¿Cuántas tuvo? No recuerdo bien cuántas películas sacaron. Fue como 5, ¿no? Sí, no, ya van como 5 o 6 películas. Pero fíjate, tomando ese tema de los muñecos diabólicos, no sé si recordarás tú, Liz, a lo mejor tú también, Joana, pero fue hace más años, mucho más atrás, estás más chava que tú nosotros. ¿Te acuerdas cuando por ahí de los 80, Luis, que hubo un rumor de que decían de los pitufos, que había unos pitufos que estaban poseídos y esa onda, ¿no recuerdas? Sí, sí me acuerdo, incluso en un canal aquí local, en el B Nacional, lo pasaban todas las tardes. Uh-huh. Y mucha gente nos quería ver. Exacto. Incluso hace, ¿qué es? El año pasado que se estrenó la película, también muchos no querían verla. Pues ya estamos aquí de regreso, ¿estás por aquí, Vane? Yeah. Andaba con el payaso de eso. Sácanos de una duda, ¿la película del Resplandor queda en terror o es suspenso? El Resplandor, The Shining, película con Jack Nicholson. Jack Nicholson, híjole. Stanley Kubrick en la dirección. Red Rum. Ajá, Murder, al revés. Esa podría caer en terror horror porque tiene toques mágicos, que tienen telepatía. Hay cosas que suceden, o sea, no nada más es un asesino. Tiene toques así de terror, de que se aparecen fantasmas, se llenan los pasillos de sangre. Híjole, Stanley Kubrick hizo una genial dirección en esa película. Y sobre todo cuando se acuesta él con la cámara en la puerta. Y toma hacia arriba a Jack Nicholson cuando la está destrozando, ¿no? La puerta. Es algo así, un icónico del cine, creo yo. Juan, ¿estás con nosotros? Así es, Juan, aquí estamos. Bien, bien, bien. Ok, ¿qué película sigue, Juan? Sigue precisamente La Profecía, esta película de La Profecía que se estrenó en 1976. Y bueno, pues considero que es una de las mejores de horror. Porque aquí el enemigo a vencer pues es solamente ni nada más ni nada menos que el diablo. En esta película pues actúa Gregory Peck y es uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Y bueno, pues varias personas han visto esta película de La Profecía. De hecho se han hecho o se hicieron 3 partes, las 3 muy buenas. Y bueno, esta película me encanta y considero que es una de las mejores de horror también que se han filmado. Así que si tienen allá el audio para que lo estén buscando. Sí, La Profecía. De hecho ahí está. Ese a veces usábamos ese soundtrack para el programa de televisión. Sí. Sandwich, kissy food. Sandwich, kissy food. Está la otra parte de ese. Sí, vamos con el otro segmento. Estoy seguro. ¡Aquí! ¡Mírame aquí! ¡Estoy aquí! ¡Damián! ¡Te adoro! ¡Aquí está la nena! ¡Óyeme, Damián! ¡Hago esto por ti! ¿Qué sabes sobre mi hijo? Lo sé todo. ¿Todo? ¿Y qué es todo? Yo vi a su madre. ¿A mi mujer? Le digo que vi a su madre. Se refiere a mi esposa. A su verdadera madre, señor Tom. Diga de una vez, vino a hacerme chantaje. ¿No es eso a lo que usted su vino? Madre fue un chacal. Ahí está, también. Ok. Los preocupa. Esta película, Juan, ¿cómo se llama en inglés? Tiene el título de Omen. De Omen, porque en inglés hay otra que sí es La Profecía. Con Christopher Walken. ¿Has visto esa? No, esa sí no la he visto. Tiene Profecía 1, 2 y 3, de hecho, también muy buena. The Omen en el 2006 la estrenaron nuevamente y le hicieron un remake, ¿sí lo viste? Sí, de hecho hicieron que... El día 6, ¿te acuerdas? Exactamente, el 6 de junio del 2006. De hecho, bueno, pues nosotros, o mejor dicho, la gente esperaba que también hicieran un remake de la segunda y de la tercera parte, pero solamente hicieron de esta primera parte de La Profecía. Y sí, obviamente hicieron que coincidiera con la fecha el 6 de junio del 2006, es decir, 666, pero pues nada ocurrió, ¿no? Nada sobrenatural o extraordinario se... Pues sí, sí, sí ocurrió algo que no hicieron una película tan buena como la primera. No me gustó que mezclan el Rottweiler con el Doberman, lo cambian durante la película. Me hubiera gustado que se quedara el puro Rottweiler, porque también sale un Doberman. Pero bueno, entonces regresamos al 76, The Omen. Sí, una época muy difícil también, obviamente estamos hablando que en los 60 y 70, sobre todo eran temas, pues, aparte de polémicos, también eran temas tabú, porque, pues, mencionar tan siquiera de que el diablo, por ejemplo, vence al bien en esta película, pues es algo que genera un conflicto entre los espectadores, ¿no? Porque regularmente cuando se va... No estamos acostumbrados a la realidad. Exactamente, las personas están acostumbradas a ver que siempre el bien triunfa sobre el mal, pero en esta ocasión pues es todo lo contrario, ¿no? Y esta película de La Profecía pues ha provocado que muchas personas también consideren que efectivamente el anticristo nació pues el 6 de junio del 2006, aunque también se ha mencionado que nació el 6 de julio de 1996, y bueno, pues algunas personas acomodan las fechas, suman o les restan para que coincida con el 666. Y bueno, pues yo recuerdo que hace pues varios programas atrás tú tenías a Chamuco, ¿te acuerdas, Vane? Que había uno que se hacía llamar precisamente que era el diablo. El diablo. Sí. ¿Qué pasó con él? Ya no ha hablado. Entonces sí era, ¿eh? No sé. Fíjate, me mandan un mensaje, Mauricio, y dice lo siguiente: hablen de mi película favorita. O de Cuyo, el San Bernardo Maldito, también de Stephen King. Pero no dice cuál es su película favorita. Dicen, sí, hablen de mi película favorita. Ah, ok. Bueno. Ok. ¿Qué sigue, Juan? Pues si usted no lo hace... Sigue la película favorita de Johanna. Es la película de Eso, de Stephen King. Obviamente esta película también generó traumas en mi infancia. Igual que la mía. Tiene escenas muy fuertes donde sobre todo pues vemos... ¿Cuántos años tenías, Juan? También tenía 10 en 1970. Nada, es cierto. Esta película se estrenó en 1990, entonces sí, ahí efectivamente yo tenía 10 años. Ok. Y bueno, okay, pues esta película, bueno, ya la estabas comentando. Sí, vale. Ya me está diciendo Luis, ¿qué crees? ¿Qué? Que tenemos que ir a corte. Ahí venimos, no te nos vayas, estás en Mi Mundo Paranormal. No le cambies. Lo que sigue te interesa. Hablaremos de... ¿Deseas saber cómo y cuándo te tocará a ti? ¿Quieres despejar tus incógnitas? Enseguida te daremos una explicación que te ayudará. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Y si le tienes miedo al payaso, cuidado porque te puede cargar. Juan, ¿estás aquí? ¿Juan? Claro, Vane, aquí estamos. Eso. Sí, Vane. Entonces vamos con el audio de eso, ¿verdad? Así es, efectivamente. Vamos con eso. Eso. Cuando tú estés aquí conmigo, tú flotarás también. ¡Qué miedo! Con los rojos, todos flotan. Adelante, Juan. Sí, efectivamente, todos flotan. Esta es la película favorita de Laura Cárdenas, que de hecho hice una imagen tuya, mía y de César, que ahí te la encargo para que la veas. Y bueno, pues esta película de eso se estrenó en 1990. Obviamente, bueno, pues generó mucho interés y también traumó a muchas personas con los payasos. Curiosamente, muchos se traumaron a partir de esta película, porque antes el payaso pues era el símbolo de la infancia, de la, pues también de la inocencia, ¿no? Y a partir de que aparece este payaso diabólico, pues muchas personas crecieron con el temor y ahora algunos no pueden ver a un payaso porque les genera mucho miedo. A mí me encantan los payasos, a pesar de que esta película me espantó bastante, yo veo a los payasos y me encantan. Fíjate que esta película también de Stephen King, y creo que Stephen King tiene un récord, si mal, o sea, creo que es el escritor que tiene más películas hechas de sus obras. Sí, de hecho, bueno, pues La Milla Verde, también todas las de terror, Plata. Bala de Plata es una película de Stephen King. La película que tiene el rating más alto en IMDb, que es Independent Movie Database, es la de The Shawshank Redemption con Tim Robbins y Morgan Freeman. Esa, no sé si la has visto, genial, también de Stephen King. The Green Mile, como ya mencionas, The Shining, mencionábamos hace unos momentos. Pet Cemetery, ¿la llegaste a ver esa? Oh, y también, no sé si la segunda parte de Cementerio de Mascotas es también de él, no sé si... No estoy seguro si es de él. Carrie, ya también es de él, no sé si ya lo habíamos dicho. Y ahí se va la lista. ¿La viste? ¿Cómo? Sonámbulos. Sleepwalkers, que es como gatos, ¿no? Sonámbulos es de unos gatos. Sí, de gatos, sí, esa sí la vi, sí me acuerdo. Ajá, también es de... Sleepwalker se llamaba, The Boogeyman, también él, La Tienda. Los Hijos del Maíz, ¿te acuerdas de esa? También, sí. Wow, no, y estoy viendo las listas, o sea, son muchas, La Niebla. Ajá. The Dead Zone. Hay una que se llama La Tienda. La Tienda de Horrores, ¿o cuál? sí, donde obviamente todas las personas se acercan a la tienda, que obviamente es dirigida o el dueño es el diablo. Y ahí encuentran lo que más anhelan, que pues son los objetos que han perdido o que tanto deseaban en la vida, y no les pide dinero, sino que hagan algo a cambio por ese producto. ¿No lo has visto? Esa no me acuerdo, fíjate. Hay otra de con Johnny Depp, la Ventana Secreta. Genial. El Dreamcatcher también. Híjole, o sea, tiene todas las películas. El No Nacido. Heart in Atlantis con Anthony Hopkins, El No Nacido, también es de él. Ahí te va Carrie 2, también es de él. Los Hijos del Maíz, hasta la 4. Escribió hasta para los X-Files. Y salió, híjole, The Shining ya se mencionó. No, es un montón, no, nada de películas. ¿Y sabías que salen muchas de las películas él? Sí. Sale así, de hecho, como... Bueno, adelante. Sí, cuando por ejemplo en Sonámbulo sale del que cuida el cementerio, y en otras también lo he visto actuar. De hecho, cuando tú lo ves, no te imaginas que él sea Stephen King, ¿no? ¿Eh? Hay otra, fíjate, esta extra, a ver si se acuerdan de esta, The Running Man, con Arnold muchas letras. ¿Y la venezolana? Ah, con esta, María Conchita Alonso. ¿Sí? Sí, es esa, exactamente. Wow, Silver Bullet, ya la habíamos mencionado. El Ojo del Gato, Cat's Eye. La Firestarter, no, Christine, wow, Cuyo, ya se mencionó también. Entonces, y no las estoy diciendo todas, no estoy diciendo las más conocidas. Sí, un montón de películas con Stephen King, creo que se llevaría el pues, no sé, un premio por mejor terror, ¿no? De la vida en las películas. Claro. Ok, continuamos, ¿qué sigue? Vamos a continuar, vamos ya rápido porque no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos con Sexto Sentido para que lo busquen allá en cabina. El audio de Sexto Sentido, de este director hindú con el apellido bastante raro. Shaliman, ¿no? Shyamalan. Que precisamente hace lo mismo que Stephen King, que aparece brevemente en sus películas, ¿no? Aparece, por ejemplo, en la de esta que hizo Mel Gibson. Ay, de marcianos, que es la invasión. ¿Cómo se llama esta? Señales. También sí. Ahí vemos a este director también. Es el doctor, ¿no? ¿Sabes en cuál me gustó mucho su cameo? Le llaman cameo a eso. En la de The Village. Exacto. Que están todos así en como en una aldea ya de los 1700, algo así. Sale él en esa, es el guardia que está cuidando una caseta. No sé si la viste. Bueno, tengo la idea de que él aparece precisamente de doctor en esa película, y en la de Señales aparece que fue el que causó la muerte de la esposa de Mel Gibson. Sí, el doctor, precisamente. En Señales es el doctor, en The Village es el guardia de la caseta. Ok. Bueno, pues ya no sé si tengan listo el audio ya en cabina. Sí, vamos a escuchar esto de Veo a Gente Muerta. Just give me a minute, okay? Okay. You know why you're afraid when you're alone? I do. I'm sorry about that, Vincent. I hope I didn't leave you alone too long. It's cold in here. Vincent, why are you crying? You won't believe. I'm sorry about that, Vincent. I hope I didn't leave you alone too long. It's cold in here. Vincent? It's cold in here. Es cuando Bruce Willis está regresando los tapes, ¿no? No, you know what? Entonces, ahí está, el Sexto Sentido. ¿Sabes de que me... Híjole, se cayó muy feo ese director los últimos 5 años. Ha hecho pura basura. Y cada vez cae más. Y no sé, o sea, tenía mucho talento, no sé qué le pasó. Y en esa película en la que estamos mencionando sale Bruce Willis, que por cierto ahorita está en el cine con una película nueva que ya vimos, Edgar. Sí, que se llama Loopers. Ajá, el Vengador del Futuro. El Vengador del Futuro, ¿qué lo pusieron? Algo así, no sé, Loopers. Es la película que está ahorita con Bruce Willis en el cine. Genial, si tienes oportunidad de ver una película esta semana, Juan, ve a ver esa. Ok, gracias por la recomendación. Y bueno, lo interesante de esta película es que, bueno, se trata por primera vez el tema de las personas que pueden ver a la gente que ya está muerta, y también se maneja ese juego que se destapa al final de la película cuando Bruce Willis descubre que él ya está muerto, ¿no? Es algo muy interesante y es algo que se repite precisamente en la siguiente película que vamos a comentar, que se llama Los Otros, para que también ya la busquen allá en cabina. Nicole Kidman en esa, ¿va? Así es, efectivamente, esta película que de hecho se grabó allá en España. Y bueno, pues es una película muy interesante porque también se trata no por primera vez, porque ya lo había hecho Sexto Sentido, pero se maneja esto de que los fantasmas no se dan cuenta que ya están muertos, sino que tiene que pasar algún incidente para descubrir que pues que ya están en otro mundo, en otra, en otro terreno de la vida, que es en el más allá. Entonces, si ya tienen listo el audio de los otros para que lo escuchemos. Sí, vamos a escuchar esto. ¿Se han fijado en lo que estoy haciendo? En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior. Es vital que recuerden esto. No es tan fácil como parece. Hay 15 llaves diferentes para las 50 puertas, dependiendo de la zona de la casa en la que se encuentre. Señora Mills, a partir de mañana dejaré un juego de llaves a su cargo. Sí, señora. La sala de museo. Este viejo piano ya estaba aquí cuando llegamos. Por favor, no permitan que los niños lo aporreen. Me produce la queca. El silencio es algo que apreciamos mucho en esta casa. ¡Nicolás! ¿Qué pasa? ¿Por qué llorabas? No estaba llorando, estaba leyendo. Pero si acabo de oírte. Pues ahí está. The Others con Nicole Kidman. Una genial película también, así de que los muertos no saben que están muertos. Y luego que sale la viejita de repente, esa, híjole, estaba en el cine, me acuerdo, estaba lleno así. ¡Ah! Así brinqué, así como probablemente tú brincaste en este momento. Así, así. Es que así fue el susto de la viejita. ¿A poco así lo metiste, te acuerdas, Edgar? Sí, sí, claro, sí. Así, entonces me lo imaginé. Sí, exactamente. Sí, pues esta película que nos cita que tenemos que aprender a vivir los unos con los otros, o sea, los vivos con los muertos. Fue muy interesante ese mensaje que nos dieron y pues hasta cierto punto podría ser cierto que haya dos dimensiones y que pues estemos paralelamente unidas sin darnos cuenta. Ok, me están recomendando aquí en el chat, dicen, en el en Facebook, dicen, hablen de la Hellraiser, no sé si vamos a hablar de eso o no, pero bueno, vamos con la que sigue, Juan, porque tenemos el tiempo encima. Bueno, ahorita ya avanzamos, tenemos todavía el tiempo suficiente para tranquilizarnos un poco. Y bueno, la siguiente que vamos a comentar, ya voy a iniciar con las mejores películas. No solamente es mi opinión, sino que es la opinión de la crítica especializada en el cine. Y bueno, pues vamos a comentar Poltergeist, esta película de 1982, que bueno, existe la polémica porque bueno, se dice que fue dirigida por Todd Hooper, pero y también se dice de Steven Spielberg. Exactamente, existe la polémica de que bueno, quien realmente dirigió esta película de Poltergeist fue Steven Spielberg, lo cual él no podía porque en ese momento él estaba dirigiendo otra película. E.T. estaba haciendo en ese momento. Y que no podía, por las leyes de la academia o de esto del cine, pues no podía dirigir dos películas al mismo tiempo. Entonces, pero probablemente pues sí lo hizo. Pues sí, porque oficialmente, bueno, fue dirigida supuestamente por Todd Hooper, pero existe esa polémica, ¿no? Fíjate, te voy a dar un dato interesante precisamente de esa película y de E.T. Drew Barrymore iba a ser la niña de Poltergeist, precisamente por Steven Spielberg, pero al último decide que está demasiado agradable la niña y la se la lleva para E.T. mejor, pero la tenía primero para Poltergeist. A ese dato no lo sabía. Pero lo que también se comenta sobre esta película es que, bueno, pues en la escena de la piscina donde aparecen los esqueletos, las osamentas, se comenta o se llegó a decir que efectivamente esas osamentas eran reales, lo cual ocasionó pues que esta película estuviera involucrada en algunos sucesos paranormales y también en las tragedias, ¿no? En la tragedia que sucedió después con la hermana de Carol, ¿no? Dentro de la película de Dominic Dunn, que bueno, pues fue asesinada por su novio, y esto se comenta y bueno, también se especula que fue a raíz de que Spielberg utilizó pues osamentas reales. ¿Ya tenemos el audio listo? Sí, ¿vale? Vamos a escuchar esto. Hola. ¿Cómo son ustedes? Ay, caray, ¿cómo son ustedes? ¿Te imaginas? Ay, qué miedo. ¡Más alto! ¡No los oigo! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡No los oigo! y luego de repente saltan así de la televisión. Cuando sale la mano así de la estática, ¿se acuerdan de ese punto de la película? ¿Te acuerdas tú, Luis, de eso? Que sale la mano así. Sí. Ahí va, mira, ahí va a salir. Sí. Sí. No lo sé. No lo sé. Pues ahí están los sonidos de Poltergeist. Que por cierto también salió un payaso que como da miedo, ¿eh? Sí, que también fue parodiado en otra película. Bueno, eso no lo voy a comentar. Sí, por favor. Pero seguramente ya sabes a qué película me refiero. Sí, y lo que pasa con el payaso también. Mejor no lo comentes. Ok. Bueno, pero lo que sí vamos a comentar son las historias, pues, curiosas o tenebrosas alrededor de esta película. De toda película. La gente que se muere. Siempre que una película tiene éxito y sobre todo que maneja temas sobrenaturales, cualquier tragedia o alguna muerte que se dé en esta producción, pues las personas lo relacionan inmediatamente con alguna maldición. En este caso, se comentaba o se comenta que Spielberg, por utilizar las osamentas que eran reales, este dato realmente no se ha comprobado porque no se sabe si efectivamente eran osamentas reales, pero bueno, desgraciadamente la hermana de esta niña rubia, Dominique Dunn, pues falleció, no falleció, sino que fue asesinada al poco tiempo de realizar este film. Y también la niña Heather Rourke, ¿no? Es la niña de la película. Ella muere, ¿sí?, durante la filmación de la tercera parte. Y de hecho las escenas al último es como la película del cuervo. Ya no es ella, es una doble que nada más sale de espalda. Y bueno, pues esta última película donde participó Heather fue filmada en 1988 porque Juegos Diabólicos, como fue presentada aquí en nuestro país, pues tuvo tres partes. La más popular o la más famosa es la primera, sin duda alguna. Y bueno, las últimas tres tal vez no tuvieron tanto impacto entre el público, pero pues es una película también de culto, es una película que tienen que ver las personas que gustan de estos temas. Y también otra película, ya vamos a comenzar porque ya prácticamente estamos terminando este programa, es precisamente la película de Amityville, para que allá en cabina busquen el audio de esta película de Amityville, que pues, obviamente las personas que tienen conocimiento de este caso tan polémico y tan tenebroso también, pues ha generado muchas historias alrededor de este caso en particular, porque la película de Amityville se basa precisamente del libro que escribió Jay Hansen. Y bueno, pues hay muchas historias en torno a este caso. Algunas personas defienden obviamente la experiencia que vivió George y Kathy Lutz, otros obviamente pues lo atacan, dicen que son unos farsantes, pero bueno, sea verdad o no, este caso de Amityville, bueno, pues inspiró a Jay Hansen para escribir la novela y después pues realizar la película, ¿no? Que fue también una película muy esperada por el público, porque obviamente la novela tuvo mucho éxito. Y bueno, pues la película, algunas personas comentan que fue realmente lo que sucedió en esta casa de Amityville. Otras personas comentan que todo es parte de la imaginación de los guionistas de cine. ¿Algún comentario, Vale? Amityville, vamos a escucharlo. Ok, adelante. It's the kind of house they don't build anymore. A relic of a time. It's the kind of house they don't build anymore. A relic of a time when the world wasn't in such a hurry. When there was still time for a little charm and elegance. It has stood empty for a long while. And at the price, it is a bargain. For a growing young family, it is almost too good to be true. What do you think? I love it. James Brolin, Margot Kidder, Rod Steiger, in the Amityville Horror. peace in this house. Get out. Ahí está el tráiler de Amityville. Genial película, Juan. Pues, sí es genial porque muchas personas consideran o creían que estaba basada en hechos reales. Lo que sí es real es que, bueno, pues desgraciadamente el 13 de noviembre de 1974 Ronald DeFeo Jr. pues asesinó a toda su familia. Obviamente es algo muy desagradable de escuchar en esos momentos, pero bueno, pues él acribilló a toda su familia y a partir de este incidente, bueno, pues llegan nuevos inquilinos a este lugar, a esta casa. Y es bueno, como pues, Cañitas, pero en Estados Unidos, ¿no? Esta historia, que si pasó, que si no pasó. Bueno, lo que pasa es que, bueno, el caso de Cañitas, ya ojalá que algún día tengas la oportunidad de platicar con Norma Trejo. No, de hecho ya la entrevistamos. Bueno, ellos aseguran que fue real, ¿no? Pero realmente los investigadores que han estado en esta casa de Cañitas, ninguno ha dicho que el caso haya sido real. De hecho, no hay una sola evidencia contundente o alguna evidencia que realmente se considere real. Sí, ¿cómo no? Carlos Trejo escribió un libro que se llama Cañitas. Bueno, con relación a Amityville, bueno, pues lo que llama la atención es de que pues existen algunas evidencias. Existe una fotografía muy polémica de un niño fantasma que fue tomada pues dentro de esta casa, y bueno, pues es la única evidencia que se tiene de esta casa. De hecho, bueno, pues también algunos comentan que esto fue un total fraude, porque después de los Lutz, de George y Kathy Lutz, que bueno, que hoy en día ya no viven, porque ya fallecieron hace poco, pues llegaron los Cromanti, que era una familia también de allá de New York, y bueno, pues ellos aseguraban que en esta casa no ocurría nada extraño. Entonces ellos demandaron a los Lutz porque pues día y noche había curiosos alrededor de la casa pues investigando. Y bueno, pues obviamente esto provocó una demanda contra los Lutz, y bueno, también la polémica se revivió también por el abogado William Weber, que era el que defendía a Ronald DeFeo, ¿no? Y entonces William Weber decía que esto era falso porque como no recibió una parte del dinero que ganaron los Lutz por realizar esta película, comenzó a atacar este caso. Entonces es una película también bastante polémica, porque pues algunos la defienden como un hecho real y otros obviamente lo atacan deliberadamente, ¿no? Así es. Pasamos a la siguiente. Ay, Dios mío. No, es que ya pues ya me cansé de estar hablando, pero sí, bueno, es que andas un poquito malo, de hecho. De hecho. Y bueno, la que vamos a mencionar a continuación es una película que se estrenó en el 2005, y me refiero al Exorcismo de Emily Rose, para que allá en cabina estén buscando el audio. Y bueno, pues esta película de Emily Rose, con la hermana de Dexter, generó mucho impacto también entre el público, porque se asegura que fue inspirada en un hecho real que ocurrió allá en Alemania. Entonces ya cuando te enteras que una película está basada en hechos reales, pues es más impactante para el público. Y bueno, pues esta película de Emily Rose estrenó en el 2005, tuvo mucho éxito también, porque después del Exorcista, bueno, pues la cantidad de películas que se han realizado en torno a este tema del exorcismo o de la posesión diabólica, pues es muy difícil ver una película de calidad, y al menos esta de Emily Rose pues no está tan mala, ¿no? De hecho, no. Y ahorita tenemos, bueno, ya no va a haber tiempo, pero tenemos un clip en YouTube donde está el audio original de esto, ¿no? De Emily Rose. Lo tienes tú, de hecho te lo envié, por ahí lo debes de tener. Ah, ok, que lo tocamos al revés. El original, bueno, al revés el original, y dicen unas cosas en inglés la muchacha. Pero bueno, vamos a escuchar este clip de Exorcismo de Emily Rose. Nine. Se me hace que ahí estamos escuchando el clip de, del exorcismo de, o sea, el clip original. El real, exactamente. Eso no es parte, para toda la gente que se está sacando de onda, eso no es parte de una película, eso es real, ¿eh? Súbele poquito. ¡Órale! Muy fuerte los audios. A ver, Giovanna. No, pues se pone la piel chinita. Aquí en el chat están comentando que pues esta película ha sido de las que más impactados ha dejado a la mayoría. Y pues que les ha... cada vez que la ven, pues les causa ciertas sensaciones y ciertos temores esta película. La original se llama Annelise Mitchell, ¿no? Así es, era de Alemania esta persona. Era una jovencita que estaba muy metida en la iglesia porque daba catecismo. Y bueno, pues ella sufrió una posesión satánica y desgraciadamente pues no logró resistir a los embates del demonio y falleció, porque ella pues llevaba días sin comer. Y precisamente esta historia real inspiró la película de Emily Rose, que fue estrenada en el 2005. Y escogen una actriz exageradamente flaca para el papel, que es Jennifer Carpenter, que es la hermana de Dexter en la serie. No sé si la han llegado a ver. Está bien flaquita la mujer, o sea, pero así flaquísimísima. Así como para aventarle un pan a ver si se lo comía. ¿En serio? A ese punto. De hecho, lo interesante es que en la película, no sé si en la vida real también ocurrió esto, pero cuando el sacerdote le pregunta que quién está dentro de ella, pues comenta que inclusive está Hitler. No sé si sabías esto. Ah, ¿eso no sabía? Sí, eso aparece. Bueno, dice que tiene a Judas y también menciona a Hitler. Entonces es algo muy... muy interesante, ¿no? Y también algo muy polémico, porque pues este caso ocurrió allá en Alemania. Y curiosamente, cuando la vi, sí pude dormir, no hubo mucho problema con eso. Pero la película, y con esta vamos a terminar precisamente el programa de hoy, la película que yo la vi y no pude dormir en varios días, cuando tenía 10 años, es El Exorcista. El Exorcista. Esta película, bueno, pues es obviamente muchas personas, creo que no necesita mayor presentación, obviamente muchas personas lo ubican a la perfección, porque esta película... Te voy a tener que interrumpir. Con El Exorcista estoy haciendo todo lo posible para ver si conseguimos la película para proyectarla. Con esa película quiero yo cerrar el festival de películas de terror en el cine. Entonces, estoy haciendo todo lo posible porque se logre que esa sea la última película y que se proyecten alrededor de las 12 de la noche. ¿Y no crees causar algún problema entre los espectadores? Porque esto obviamente... Ojalá, y si les pasa algo los voy a grabar. ¡Qué bárbaro! ¿Quieres que la gente se desmaye? Y que... ¡Ay, no, no! De hecho, bueno, esta película se estrenó un día después de Navidad. Y allá en diciembre de 1973. Y bueno, pues es una película que fue dirigida por William Friedkin y inspirada en el guion de William Peter Latty. Entonces, pues es una película que también conmocionó no solamente a Estados Unidos, sino a todo el mundo, porque cuando llegaba, por ejemplo, a España esta película del Exorcista, pues querían vetarla, querían ponerle una censura, y bueno, también, de hecho, la película tuvieron que quitarle varias escenas, pues, escabrosas, ¿no? A esta película le quitaron muchísimas, y cuando se cumplieron, creo que fueron 20 años, ¿no, Vane? Sí, la vuelven a poner en el cine, pero con las escenas extendidas, que como le llaman. Cuando baja Regan. Hacia al araño, a la araña, ajá, al revés. La araña. Y esa es una de las escenas que pues que no se ven en la versión original. De hecho, esta película, no sé si ya tuviste la oportunidad, seguramente ya la has visto en Blu-ray, y es increíble porque los ojos de Regan se ven con una nitidez que obviamente el film que tú tenías en DVD pues no se aprecia en un 50 o en un 60% de la calidad que ahora tiene Blu-ray. Entonces ver esos ojos verdes de Regan es algo atemorizante, y ojalá que la proyección que vas a ofrecerle a tu público sea de esta calidad. Y que, de hecho, no sé, si la proyectas, ¿en qué calidad va a ser? Eso es lo que estamos trabajando. No quiero hacer algo que luego demerite. Tenemos que hacer una pausa, la última del programa, Juan, y luego regresamos con El Exorcista, ¿te parece? Muy bien, vale. ¡Vamos y venimos! Continuamos con más información en El Mundo Paranormal de Vane. Desde este lado del micrófono se percibe una presencia de otro mundo en alguna parte de tu casa. Fíjate a tu alrededor. The Nightmare Before Christmas. Espérame, a ver, suele. No, este es, a ver. ¿Sí? The Nightmare Before Christmas, estás poniendo. ¿Cuál es, Luis? ¿No te la sabes? Es The Nightmare Before Christmas. This is Halloween. ¿Sí? The Nightmare Before Christmas. Jack. ¿Sí? Esta música es, te voy a decir de quién es. Es de Danny Elfman. Esa que acaba de poner. Ajá. Así como no. Esa la tengo yo en el top 3 de mis películas favoritas de todos los tiempos. ¿Sí? Ajá. Me acuerdo el día que salí de la escuela y me fui al cine. Me salí. Bueno, Juan, estás aquí con nosotros, ¿verdad? Cuando sí, yo tenía 10 años vi la película de Jack. Ay, Dios santo. No, muy bien. Yo tenía 10 años cuando fui al primer concierto de mi vida, que fue el Lukis. Ok, entonces estamos en El Exorcista. ¿Sabías que por poco y esa película la dirige Stanley Kubrick? No sabía. Adelante. Sí, bueno, de hecho, esta película, antes de ser película, fue obviamente novela, como lo dije al principio. Y bueno, pues esta novela vendió, imagínate, la poca cantidad de 13 millones de ejemplares. Entonces, bueno, pues gracias al éxito que tuvo esta novela escrita por William Peter, pues, bueno, pues él se inspiró en un caso real que ocurrió. ¿Sabes también quién casi se lleva el papel del padre Carras? No. Jack Nicholson. ¿En serio? Ajá. Para El Exorcista. Fíjate que cómo hubiera sido la película diferente. Es que, bueno, si hubiera estado Stanley Kubrick, hubiera sido Jack Nicholson, porque pues Jack Nicholson era un actor que participaba en películas de Stanley Kubrick, tal como el Resplandor, ¿no? Entonces, imagínate, hubiera estado bien interesante a Jack Nicholson como el padre. Pero a Jack Nicholson, ¿no lo viste de Lobo en una película que se llama así precisamente, El Lobo? Sí. Wolf. Con esta muchacha, Miss Ohio, no sé cómo está la Gatúbela. Michelle Pfeiffer sale en la película. Sí, bueno, es una película clásica también. Pero te comentaba que esta película del Exorcista pues se inspira en un caso real ocurrido en 1943 allá en Washington. Y bueno, pues la noticia fue difundida por el Washington Post. Esta noticia la leyó William Peter. Y bueno, pues esto generó en él la necesidad de escribir la novela del Exorcista. Y el niño que realmente estaba poseído por el demonio pues era Robbie Mannheim. Y bueno, pues esto ocasionó que varios años después se llevara la novela al cine. Y solamente cambiaron, en lugar del niño, pues pusieron a Linda Blair, ¿no? Cambiaron los papeles solamente de niño por una niña. Pero las personas que la veían por primera vez no sabían que estaba inspirada en un caso real. Entonces, pues esto provocó más temor. De hecho, impactó obviamente a la sociedad norteamericana cuando se estrenó la película, porque no se esperaban ver pues a Linda Blair caracterizada como el demonio, ¿no? y es algo impactante inclusive hoy en día, porque muchas personas no se atreven a verla, sobre todo en la noche. Y bueno, pues es algo, considero yo que es la película, la número, bueno, que estaría en el número uno de las mejores películas de horror de todos los tiempos. Sí, sí, número uno, estamos de acuerdo. Escuchamos esto del Exorcista. Touch your forehead, open your eyes. Are you comfortable, Reagan? Yes. How old are you? 12. Is there someone inside you? Sometimes. Who is it? I don't know. Is it Captain Howdy? I don't know. If I ask him to tell me, will you let him answer? No. Why not? I'm afraid. If he talks to me, I think he'll leave you. Do you want him to leave you? Yes. I'm speaking to the person inside of Reagan now. Bueno, tenemos que cortarle aquí. Este es lo más interesante del clip. Porque ya se nos acabó el tiempo, Juan. Increíble. Sí, definitivamente sí. El Exorcista. No sé si luego llegaste a ver la burla del Exorcista de, con Leslie Nielsen, que ya murió, y que sale Linda Blair precisamente burlándose de ella misma. Ya de grande. También. Sí, hombre. Para mí fue lamentable que hiciera eso, porque pues fue lastimando la leyenda que era Linda Blair, ¿no? De hecho sigue siendo la leyenda, pero a mí no me hubiera gustado verla ahí haciendo una parodia de su personaje. Sí, exactamente. Célebre. Fue chistoso que la parodia la hizo la misma persona. O sea, se parodió ella misma. Desgraciadamente sí fue. Bueno, se nos acaba el tiempo, Juan. Últimas palabras. No, pues muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes. Espero que este programa les haya gustado. Y también, bueno, pues invitar a las personas para que estén al pendiente de tu programa, porque próximamente les vamos a presentar una sorpresa. No sé si ya hay que comentarles o quieres que sea unos días antes o cómo ves. Pues vamos a adelantar, ya que estamos en este mes del horror y la amistad. Adelante. Yo ¿Pero sí cuándo sé? Sería la...? Sería la... ¿Lo quieres para...? Okay, el 31 es miércoles, el jueves sería primero, que estaríamos pasando a 2 de noviembre, que sería Día de Muertos. ¿Te parece el jueves de esa semana? ¿O lo quieres antes? Ok. ¿Te parece bien el jueves? Pero tú vas a estar, ¿verdad? Sí, jueves 1. Ok, pues vamos a anunciarles a tu público. En exclusiva, bueno, pues tengo yo audios, entrevistas exclusivas que le hice a nuestro amigo Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse. Y bueno, pues te había comentado que quería recordar a nuestro amigo presentándolo precisamente en tu programa. Vamos a presentar audios exclusivos, inéditos, y por una sola noche vamos a tener entre nosotros a nuestro amigo Juan Ramón. Lo hacemos obviamente con mucho respeto y con mucho amor a su memoria, porque yo sí tuve la fortuna de conocerlo y también lo llegué a considerar como un gran amigo, y bueno, afortunadamente tengo estos audios y los voy a compartir con todo tu público. ¡Wow! Genial. Juan Antonio, como siempre, un placer platicar contigo. Gracias por este excelente programa que hiciste posible esta noche. No, al contrario, muchísimas gracias y una disculpa por tener la voz tan cortada, pero es que antes estuve en otro programa, entonces llevo 3 horas hablando y bueno, pues es un poquito difícil conservar el aire y también pues bueno, la garganta un poco. Chicos, tenemos como 5 segundos. No, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron aquí en el chat haciendo sus preguntas, y pues a Juan Antonio Mezcua, que pues nos amenizó con esta plática tan interesante. Que pasen muy buenas noches. Gracias a todos nuestros amigos que nos acompañaron esta noche en este excelente programa. Espero puedan dormir, yo voy a batallar un poquito, y gracias a nuestro invitado. Rápido, gracias, hasta mañana. Que pasen malas noches, y si no tienen miedo, pónganse a ver una de las películas. Les recomiendo El Exorcista, ahorita que ya son las 12. O Los Hasta... Pitufos. Nos vemos. Los Pitufos es malísima, a mí me daría miedo. Nos vemos.